digo María. Hay 40 noches y 40 días. El sonido del tambor es veneración y las voces de los cantores, decimeros y rezanderos son bendiciones que nos recuerdan la importancia del rito como una conexión divina con los espíritus, ya sea en la fiesta de los santos o en una despedida fúnebre de los seres amados. Algo más de este disco, escuchemos a continuación La Iguana. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no te marea. La iguana como es tan fea, fuma tabaco y no te marea. Y como el rabo es tan largo, solita te guaranguea. Y como el rabo es tan largo, solita te guaranguea. Te guaranguea, te guaranguea. Solita te guaranguea, te guaranguea, te guaranguea. Solita te guaranguea. A mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. No me busquen bulla, conmigo busquen la paz. A mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. Una buena cantadora para yo poder cantar. Una buena cantadora para yo poder cantar. Te guaranguea, te guaranguea, todita te guaranguea. Te guaranguea, te guaranguea, todita te guaranguea. Los saberes musicales afroesmeraldeños son aquellas prácticas musicales comunitarias en donde se reflejan la espiritualidad, los sistemas orales presentes en las festividades y ritos. Estos saberes trascienden las fronteras, ya que son saberes compartidos en la zona del Pacífico de Colombia y Ecuador. Los instrumentos que se utilizan son la marimba de chonta, el bombo golpeador, el arrullador, los cununos macho y hembra y el guasá. Las cantoras hacen versos con cantos responsoriales. Escuchemos a continuación Adiós Niñito. Adiós, niñito. Adiós. El modelo comunitario, la comunidad afroesmeraldeña, tiene su propio sistema morfológico y organológico basado en el ordenamiento y estructura propia de la colectividad. Este sistema se divide en manifestaciones a lo divino, lo humano, la mitología, los juegos, las décimas y la relación con la naturaleza y la temporalidad. Seguimos, escuchemos a continuación Santa María, ora pro nobis. El alabao. María Encarnación no sabía si llorar o reír. Tenía un sentimiento guardado en su pecho. Su marido, en calidad de esclavo, acababa de morir. Pero sabía que el cuerpo llegaba al cielo. Por fin, descansaba. Y se escuchó un alabao. Lloraba y reía a la vez, porque su marido descansaba. Y desde ese tiempo nos queda en todo el litoral pacífico los alabaos, que se van componiendo cada uno según la historia que haya tenido el finado. Si murió en pelea, se le hace el ritual de la tumba, y si murió por enfermedad, se canta un alabao, para llamar a las almas directamente y ubicarlo en lo más alto del cielo. Santa María, llora pro nobis. La Virgen y San José iban a una romería. Tan cansada iba la Virgen que ni caminar podía. Santa María, llora pro nobis. Santa María, llora pro nobis. Cuando llegan a Belén, toda la gente dormía. Abre la puerta, portero, para San José y María. Santa María, llora pro nobis. Santa María, llora pro nobis. Abrí la puerta, puertero, para San José y María. Esa puerta no se abre y hasta que amanezca el día. Santa María, llora pro nobis. Santa María, llora pro nobis. Fueron a reguardecer a un portalito que había. Entre la mula y el buey nació el hijo de María. Santa María, llora pro nobis. Santa María, llora pro nobis. Bajaron los angelitos con música y alegría. Uno sabe ver al niñito y otro sabe ver a María. Santa María, llora pro nobis. Santa María, llora pro nobis. Ave María Santísima, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre Misericordia, Dios, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y mendigando en este valle de lágrimas, pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después te cierro, muéstranos a Jesús, tu fruto bendito, tu vientre. Oh clemente, oh piadoso, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

es, como les decía, es muy recomendable este disco Quimbé, Saberes Musicales Afroesmeraldeños. El chigualo es una ceremonia donde se cantan arrullos que glorifican a un niñito que muere, que por no tener pecado se convierte en un angelito y va directo a la gloria de Dios e intercede por el perdón de los pecadores, principalmente de su padrino y madrina, que son quienes realizan la ceremonia e invitan a la comunidad. Escuchemos algo más, la madre de este angelito. Adiós, torbellino, adiós, adiós, mi niñito, adiós, adiós, mi angelito. ¡Se murió mi torbellino! ¡Adiós, mi niñito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se fue mi torbellino! ¡Adiós, mi niñito! ¡Adiós! ¡La gloria te está esperando! ¡Adiós! ¡Adiós, mi torbellino! La madre de este angelito se mata llorando, la madre de este angelito se mata llorando. Ay, niño lindo, ¿cómo la haremos callar? La madre de este angelito mata llorando, la madre de mi angelito se mata llorando. Ay, niño lindo, ¿cómo la haremos callar? Niñito bonito, boquite comino, niñito bonito, boquite comino, los que no te cantan, muéstrale el camino, los que no te cantan, muéstrale el camino. ¿Hasta cuándo, niño, quiere que te cante? ¿Hasta cuándo, niño, quiere que te cante? Dame un pecho claro para ser constante. Niñito bonito del pelito rubio, niñito bonito del pelito rubio, los que no te cantan pasan de montuño, los que no te cantan pasan de montuño. El niño me pide la flor del café, el niño no le trae porque te gusto, no, no le trae porque te gusto. Trabajos como este, realizado por Karina Clavijo, de Saberes Musicales Afroesmeraldeños, creo que son muy importantes y dignos de resaltar y dignos de apoyar. Los textos y la música que hemos compartido son parte de este disco. Han participado Papá Roncón, Rosita Huila, José Mora, Herodita Huila. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuaremos con algo más de música en Identidades y Encuentros. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Estamos de regreso, vamos a continuar escuchando música. Ahora pretendo compartir con ustedes algo de trova de Latinoamérica. A propósito de que en estos días está por presentarse Ricardo Arjona, recordaba que Alejandro Filio se tomó el tiempo para dedicarle una canción, así es que hemos traído esta para compartir con ustedes. Alejandro Filio, por un canto mejor, mexicano y trovador contemporáneo, busca desde hace 30 años dignificar la música de México y apoya el momento de cambio en un país donde la presencia de artistas verdaderos y comprometidos con un canto honesto, congruente y de calidad cobra cada día mayor importancia. Lo hace rompiendo fronteras para llegar a todos los países de habla hispana y compartir así su poesía hecha canción, que es un reflejo del pensar y sentir de su país. Como les decía, una canción dedicada al maestro Ricardo Arjona, del álbum La Verdad, El Reino de los Cielos. Escrituras de los falsos profetas, pero nunca nos previnieron de estos poetas, estos oportunistas de la mala memoria, galanes populistas, rimadores de sobra. Bichos que crecen alto como enredadera y así van enredando moda, canto y moneda, intelectualizando al personal distinguido del gusto quinceañero y comprador compulsivo. Quien diga medias la verdad de este caso, habrá quien le convenga mirar para otro lado. Así va el juego, y a quién le importa el reino de los ciegos con su rey Arjona. Para tirar el lápiz y emprender la lucha, hay tantos argumentos como habrán escuchas, pero el mejor termómetro de la tristeza no será nunca el monstruo de las mil cabezas. El sur también existe por ser cantado. No habrá que confundirse ni seguir norteados. Así va el juego, ¿y a quién le importa el reino de los ciegos con su rey Arjona? El reino de los ciegos con su rey Arjona. Escuchábamos la interpretación de Alejandro Filio, el reino de los ciegos y su rey Arjona, entre comillas, ¿no? Bien, ahora vamos a escuchar a Norma Elena Gadea. A propósito de la semana pasada celebrarse el 19 de julio, cuando el ejército sandinista vencía al ejército de Somoza en Nicaragua, recordar el triunfo del ejército sandinista. Norma Elena Gadea Avilés, ella nació en Ocotal, Nueva Segovia, en Nicaragua, el 28 de diciembre de 1955, cantante nicaragüense de música popular y música vernácula, reconocida por su portentosa voz que la distingue en su estilo interpretativo con mucha fuerza vocal. De su disco Lo Esen, Norma Elena Gadea nos interpreta Nicaragua, Nicaragüita y Nicaragua Amor. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagás, pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Quisiera poblarte a besos de norte a sur. A veces yo no me explico cómo no verte azul, nutrirme de tu raíz y tu poesía, subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía y meterme pueblo adentro, defendiendo tu alegría y tu verdad. Agua clarita, flor natural, razón antigua, ay, Nicaragua, cara recién nacida, ay, Nicaragua, cara sobrevivida. Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoche,

las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y le dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. A continuación escuchemos al poeta y cantautor Facundo Cabral. Él nació en La Plata, Argentina, el 22 de mayo de 1937. El diario Página 12 se encargó de hacer una recopilación de sus primeras grabaciones, de una grabación del año de 1970. Escuchemos a continuación El amor y las palomas. Le bastaba abrir los brazos para tener la medida de la ternura y el lazo que une la muerte y la vida. A María. Heredó de la mañana su condición de paloma y volaba muy bajito para mirarse en su sombra. Festejaba el cumpleaños de la luna día a día, y se tomaba la noche, y se tomaba la vida, y se tomaba los tiempos y los vientos de los montes, y se tomaba de un trago el silencio de los hombres. María, la mía, la viva. Si hubiese tomado vino en lugar del horizonte, cuanto menos hubiera vivido, cuanto menos hubiera soñado, cuanto menos la hubiera querido, cuanto menos lo hubiese extrañado a María, la viva, la mía. Era tanta la alegría y la vida de María, que tenía un mundo propio porque en este no cabía. María tenía una casa verde adentro de la poesía, poblada de mariposas, el lugar de la cocina. María tenía, ay, qué de cosas tenía. Y yo que no lo sabía, María, la mía, María, la viva, la mía, María. Tenía 500 años de puro desprejuiciada y una existencia sin puertas, pero un montón de ventanas, María. Un día cerró los libros y abrió contenta la vida. Nadie entendió su alegría y ella volvió a ser hormiga. María, hormiga, hormiga. Ay, qué de cosas tenía. y yo que no lo sabía, María la mía, María la viva, la mía. ¿Dónde irán las palomas cuando se sienten muy viejas? ¿O será que no envejecen? ¿O pasan a ser estrellas? ¿A dónde irán las palomas cuando ya no son hermosas, o al igual que las mujeres, se esconden por vanidosas? ¿A dónde irán las palomas que nunca me dejan pena? Pues que yo las continúo en todas las cosas buenas. ¿A dónde ha ido María? Que mi alma no la llora, ¿o es que son la misma cosa el amor y las palomas? Quixorororopai, pai, pai, ay, ay, ay. Antes de finalizar, me quiero despedir invitándoles para encontrarnos el miércoles a las 17 horas y viajar a través de la música por nuestro planeta. Nos despedimos escuchando a Silvio Rodríguez de su noveno disco que lleva por nombre Silvio. Este es el primer disco de la trilogía que llevan por nombre Silvio, Rodríguez y Domínguez. Trilogía básicamente compuesta por temas con el único acompañamiento de su guitarra. De esta forma Silvio retoma la tradición trovadoresca de los primeros años en la trova cubana, con canciones que navegan entre el intimismo y el barroco. Nos despedimos escuchando El Necio. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura,